Anoche a la medianoche, Marlene me dijo a mí. Anoche a la medianoche, Marlene me dijo a mí. Cuánto yo quiero que toque para recordarte a ti. Cuánto yo quiero que toque para recordarte a ti. Para los socios, Juan Carlos Sotero y Otto Bula, los Marlene me dio una flor. A compensar su cariño, yo le regalé mi amor. A compensar su cariño, yo le regalé mi amor. ¿Dónde está Marlene y estará? ¿Dónde está Marlene y estará? ¿Dónde está Marlene y estará? ¿Dónde está Marlene y estará? Thank you.